domingo 2 de mayo, quinto domingo de Pascua. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Juan 15, versículo 8. Este versículo pertenece a un discurso de Jesús que todos ya hemos leído y escuchado muchas veces. Yo soy la vid y ustedes las ramas. En el fondo, no hace falta hacer ninguna interpretación. Jesús lo explica con tanta claridad y tampoco hace falta ser agricultor como para entender lo de la vid y cómo cultivar la medida mediante la poda. Casi toda mi infancia viví y la juventud en casa de mis abuelos que tenían viñedos, igual que los vecinos. Así que trabajar durante todo el año y en mi tiempo libre en el viñedo era lo más normal para mí y mis amigos. Cuando se acercaba la época de la cosecha, los dueños comenzaban a recorrer sus viñedos y también lo de los vecinos. En una ocasión mi abuelo me explicó el estado de un viñedo, de sus vides, la calidad de sus uvas, te dice quién es el dueño. En el fruto se manifiesta nuestra pertenencia. Hoy es domingo, vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Lo hacemos por costumbre o por convicción? La pregunta es si sentimos esa pertenencia solamente en el culto o si se manifiesta en la vida cotidiana, si aquello que escuchamos, que sentimos, que compartimos se transforma en fruto de buena calidad, en nuestro estilo, su estilo, nuestras actitudes, gestos, palabras, nuestra capacidad de amar incondicionalmente, el mundo se ve, es nuestro Padre. Soy rama de la vid verdadera, ayúdame Señor a dar buenos frutos, límpiame y dame fuerza para que en mi vida sea glorificado nuestro Padre Celestial. Amén. Una reflexión de Rainer Kallmbach para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.